y para todas las chicas lindas de América Latina, porque ya somos parte de tu vida. Ven a bailar con tu grupo. ¡Alegría! ¿Cómo te mueves, mamá? Pasar el tiempo por ti, cambiaré. Solo te pido, dueña de mi alma, que vuelvas a mi lado. Para nuestros Silgas, con todo el corazón, este es tu grupo, ¡Alegría!